Cristina, ¿puede ser un segundito para que nos cuente qué se lleva? Y bueno, hoy era un día bastante particular, porque bueno, hoy no es día de feria, pero sí hay feria agroecológica. Buen día. Sí, tratando de comer sano, apio, acelga, pimientos, berenjena. Sí, sí, me imagino muy satisfecha, ¿no?, con esta alternativa de comer sano, como decía usted recién. ¿Cómo le ha caído esta idea? Estamos apostando a estos los sábados, y ahora que se sumó el día jueves con productos que dentro de lo que se ofrece en el mercado comercial nacional es lo más sano que se puede encontrar en transición, agroecológico en transición. ¿Cuál es la diferencia que observa usted como consumidora en estos productos y aquellos que no tienen esta característica de ser agroecológico? ¿El sabor, la durabilidad? ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé si la durabilidad, pero sí están algunos machucados, con algún gusanito diferente, aparecen. Eso es lo poco que se puede observar a simple vista. Y confío plenamente en los productores locales que dicen que no tiene tanto veneno, tanto agroquímico y demás. Hay que ir aprendiendo a comer también, ¿no? Un poco. Sí, y transmitiéndolo a los jóvenes, a los hijos, a los sobrinos, sí, para estar un poco más sanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hay una vecina que se iba con 3 bolsos con los diferentes productos que se ofrecen en esta feria agroecológica y la edición de este día jueves. A ver si seguimos acercándonos y conversando con alguno de los vecinos que están comprando. Por ahí con los productores va a ser medio difícil porque están obviamente muy atentos a la demanda que tienen de los vecinos y vecinas que se han acercado aquí en una gran cantidad, en un buen número, para poder adquirir estos productos agroecológicos, una alternativa diferente, una alternativa distinta. A ver si como está, estamos con las cámaras de NTV también para poder registrar, como lo hemos hecho en las oportunidades anteriores, bueno, esta interesante iniciativa de la producción local y familiar en transición agroecológica. A ver, vecina, puede ser un segundito antes de que levante las cosas. ¿Puede ser un segundito, vecina, para que nos cuente qué es lo que está comprando? Y bueno, ¿qué le parece esta nueva alternativa de una feria agroecológica? Es la primera vez que vengo. Ah, la primera vez que vengo. Sí, así que porque como me queda lejos para ir allá al otro lado, no he ido. Y como está más cerca, vine. ¿Y qué le parece? No, bueno, si es sano, bárbaro. Porque están las frutas que no tienen química, bárbaro. Está bueno. ¿Usted habitualmente cuando viene a la feria también elige estos productos? Porque ellos suelen estar acá, pero... No sabía yo que estaban, porque no vengo casi a la feria yo, ¿viste? No vengo. Así que como... Y ahora sí que me enteré, vine el sábado pasado y compré eso. ¿Qué se llevó ahora? Sí, ahora llevo tomate, zapallo, papa. Y que bueno, bárbaro. Está muy bien. Que sigan. Bueno, muchas gracias. Bueno, por nada. Bueno, ahí la palabra de otra vecina que se llevó también algunos productos de estación, que son los que se ofrecen en este momento aquí en la feria municipal, en el predio de la feria municipal, y que tiene esta particularidad de ser productos agroecológicos o en transición agroecológica. Vamos a ver si podemos comenzar con algunos o alguna de las productores o productoras, a ver si nos acercamos y conversamos con la vecina. Ya les digo, es una cuestión de que están muy atentos a lo que están demandando los vecinos y vecinas, pero un segundito la vamos a robar aquí a la productora que está aquí, bueno, atendiendo a los vecinos y a las vecinas, lo que tiene que ver con la atención al público concretamente respecto a esto. A ver, decía, a ver si la podemos molestar un segundito nada más. Sabemos que está, bueno, muy muy atenta a la demanda de productores. Puede ser que nos cuente, bueno, concretamente nos preguntábamos recién, ¿va a ser la última que tiene en cuenta, bueno, lo que tiene que ver con el año que se viene en los días fríos, no? La idea es que va a ser la última feria. Pero después está el maje, que sabe. Y pueden preguntarle a él. Vamos a preguntarle a él, entonces, a ver si se está atendiendo. La vecina, a ver si se anima el señor que nos pueda contar. Está justo ahora atendiendo a una vecina. Ya les digo, es bastante importante la cantidad de vecinos. Y qué bueno, che. Están con alguna persona que está solicitando ayuda, alguna bolsita para poder cargar sus productos. A ver si lo molestamos un segundito al señor para que nos pueda contar. En vivo. Bueno, una nueva feria. ¿Cómo han comenzado la mañana hoy? Bien, ¿no? Buena gente. Buena gente. La mañana muy buena. Pensamos que iba a llover, pero se compuso el tiempo y muy buena. La mañana muy buena. Sí, y además rápidamente llegaron las 10, usted un cachito antes y ya había gente, ¿no? Sí, ya había gente y había mucho movimiento, así que ya pudimos armar a tener puesto y ya empezamos a vender. ¿Cuáles son los productos que se ofrecen en esta época del año? Bueno, en este momento, bueno, como yo soy nuevo en esto, este año empecé recién a ver la forma de producir, ¿no? Pero después, lo que yo tengo en agroecológico, que lo llamamos, que todavía no es ecológico, pero sí está producido sin ningún agroquímico. De total, de alguna forma tenemos la tierra todavía contaminada con los trabajos que hacemos antes. Así que vamos a ver con el tiempo si logramos hacer eso, ¿no? En este momento yo tengo acelga, verdeo, perejil, zapallo, es lo que tengo, papa. ¿Cómo ha sido el cambio de la forma tradicional o habitual a esto de producir de forma ecológica o agroecológica? Bueno, pero siempre tiene su movimiento muy pesado, ¿no? Porque no podés empezar de un día para otro. Pero despacito yo creo que se va a lograr hacer. Pero primero seguramente en poca cantidad, ¿no? Cosa que por el manejo es complicado. El manejo de la producción ecológica creo que es muy complicada. Se necesita muchas cosas para aprender, ¿no? Porque por ahora estamos empezando. Y también comentando a la gente lo importante, ¿no? De consumir este tipo de productos que no tienen ningún químico. Claro, es la razón que a veces cuando nosotros ofrecemos en nuestros puestos una mercadería que no tiene una visión para el consumidor, ¿viste? Porque el consumidor hoy nos pide la visión de la mercadería. Y agroecológicamente no se puede producir porque no tenemos todavía una base para producir como el consumidor necesita, ¿viste? Pero si el consumidor no nos pide una mercadería de calidad, sí se hace de calidad, pero hay que poner mucho agroquímico. Eso sí, viene con mucho agroquímico. Pero mercadería de calidad, ¿no? Lo que ofrecemos nuestra mercadería hoy por hoy no es de calidad. De calidad, digamos, a la vista, ¿viste? De calidad es mejor calidad que el otro, obviamente. Pero a la vista no tiene esa visión, esa vista de mercadería buena. Pero es mucho mejor que el otro. Porque bueno, con el futuro seguramente vamos a aprender a producir y seguramente vamos a ofrecer mucho más variedades. Ahora para este invierno tenemos muy poco programado, ¿viste? Para hacer ferias, eso, porque como estaba empezando recién, seguramente en la temporada que viene vamos a hacer buscaremos la forma de producir para invierno también, ¿no? Para ofrecer al consumidor todo el año. Claro, porque el ciclo de la naturaleza, de la vida, indica de que hay determinada época en donde hay productos que directamente no salen, digamos, ¿no? Sí, eso es cierto, porque en invierno generalmente el consumidor consume que viene de otra provincia, ¿no? Acá en la zona es muy poca la producción que se hace en invierno, excepto la cebolla, el zapallo, eso se lo puede aguantar hasta cierta parte del invierno. Después no, todo ya es afuera. ¿Podrá entrar una feria más antes de que empiece el invierno? ¿O ya pasa la seguramente eso lo van a evaluar y en la reunión que se hace, y ahí decidirán qué es lo que van a hacer. Bien. Porque por ahí hay mercadería que se puede hacer o... Pero ya creo que ya está terminando. Porque con la helada, eso ya... Con la helada ya se va todo. ¿Cómo es su nombre? Raúl Soruco. Raúl, ¿usted trabaja con su familia? Bueno, lo que vemos está... Sí. Siempre toda la vida he trabajado con mi familia. Hago con mi familia, ¿no? ¿Y está en el IDB? En el IDB, sí. En la zona de San Javier. Sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Raúl. Bueno, la palabra de uno de los productores, entonces, Raúl, en este caso, que nos cuenta y nos ha contado respecto de cómo se está trabajando en lo que va a ser, si se quiere o se estima, la última feria. Van a evaluarlo, dijo recién Raúl, para ver si se puede hacer una antes de que empiece el invierno, pero bueno, todo indicaría que esta sería la última, y así nos daba algún detalle respecto de los productos que se están ofreciendo a esta hora aquí en el predio de la Feria Municipal de Viedma. ¿Hasta qué hora? Productos agroecológicos hasta las 15. Bien, según 15. Listo. Tenemos entendido, así que aquellos que todavía no se han enterado pueden acercarse aquí y van a poder hacer estos productos. Les cuento que es la gente de la radio El Refugio que está aquí con la música. Eso, querido. Abrazo grande, che. Realmente estuvieron escuchando. Bueno, así que, nada, como les contaba, muchos vecinos y vecinas que se han acercado, bueno, la predisposición también de los productores para ofrecer los productos de estación, los productos de esta época, en lo que es esta feria agroecológica, hasta las 15, reiteramos, en el predio de la Feria Municipal.